Contando mis suspiros por la alfombra, te dejé un par de canciones por ahí. El olor a nicotina no me asombra, siempre estaba entre mis manos junto a ti. Transcribí todas mis cartas al espejo.